porque yo soy el número uno, que canto un mambo muy oportuno, una canción bolero. Un cha-cha-cha con el mero y me llevo hasta un son montuno. Y siempre la rumba se quedó.